6:49 de la mañana. Están faltando 11 para las 7 de la mañana. Bueno, les decíamos que la conferencia internacional organizada en el marco del 50 aniversario del 26 de marzo estuvo muy buena, según algunos compañeros, para alquilar balcones, decíamos recién en los titulares. Estamos en contacto telefónico con Eduardo Rubio, dirigente nacional del 26 de marzo. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, Fabricio, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, queríamos preguntarte acerca de esta conferencia, hacer un pequeño balance muy encima de lo que fue ya ayer por la tarde esta conferencia, pero en el marco de este paro que se está realizando en el día de hoy y de movilizaciones de los trabajadores. Bueno, escuchábamos recién lo que decía el presidente de la República con respecto al paro que deja a muchos chiquilines sin comer un rato, digamos, en el día de hoy. Una consideración primaria, Eduardo. Bueno, arrancamos por lo de la conferencia. La verdad que una actividad que honra realmente los 50 años de vida, de lucha, de compromiso del movimiento 26 de marzo. Quiero felicitar a los compañeros encargados de la organización de estas conferencias. El martes pasado se complicó técnicamente, pero parece que hubiera sido como un aliciente por el nivel de participación que hubo, de muchísima gente prendida, digamos, a esa transmisión, tanto virtual como por la radio. Uh-huh. Y el agradecimiento a los compañeros expositores, que yo diría que tuvo un nivel en cuanto a la profundidad del pensamiento, del análisis, incluso de la proyección en lo que viene a ser para nosotros la tarea principal de la etapa, que es la reconstrucción de la izquierda, ¿no? Con una clara caracterización del papel del llamado progresismo, y también la reflexión a la que se nos convocaba por parte de algunos de los expositores, la necesidad de estudiar y profundizar la etapa actual del capitalismo, el nivel de explotación y de superexplotación que se instala, y la necesidad de reorganizar las fuerzas populares a partir de los trabajadores, de los sectores populares, de los jóvenes y de la multiplicidad de luchas que se van dando de manera dispersa. Yo creo que fue un gran disparador de un debate que sin duda es internacional, pero que acá en lo local nos compromete a nosotros, no solo al 26, creemos que acá es un desafío para toda la gente que se siente de izquierda, que aspira a un cambio revolucionario, esperemos que este paso que damos, que esta iniciativa que se tuvo en el marco del 50 aniversario, sea una contribución a esta necesaria reconstrucción de la izquierda a nivel del continente. Con características distintas, pero que en algún momento se unían, ¿no? Con respecto a la experiencia argentina, la brasileña y la uruguaya, ¿no? Con muy distintas en algún momento, pero qué coincidencias que había, ¿no? No, claro, es que en las líneas esenciales hay diferencias por las particularidades de cada lugar. Características particulares del proceso argentino, del brasileño, del uruguayo, podíamos agregar el chileno, podíamos agregar otros países, pero que en las líneas esenciales corren por los mismos carriles, y los desafíos y las contradicciones a resolver son también en la esencia prácticamente las mismas, ¿no? Y yo creo que cuando en el continente hubo un auge de la lucha popular y revolucionaria, había ese intercambio de experiencias, el debate instalado también en el plano teórico, con un debate teórico que se correspondía y se confirmaba después en la práctica concreta. Uh-huh. Bueno, nos parece que ayer, escuchando a los compañeros de Yair, a Gambina, a Gonzalo Abella, a Fernando, era como que retomamos un camino que identifica a la izquierda del continente. Ojalá que podamos seguir profundizando en este debate, que tenga además este debate consecuencias prácticas, concretas, en procesos de reconstrucción de la izquierda. Muy bien. Que, perdóname, además un elemento central, porque estuvo sobre todo presente en el planteo de Yair y obviamente en el nuestro, un elemento que hemos definido en esta etapa, que es la vuelta al bipartidismo de dos bloques, sí, que con matices administran el mismo modelo. Y bueno, por ahí se planteaba desde Brasil si la izquierda pasaba por una reconstrucción de un gran frente con Lula a la cabeza, y Jair fue categórico en plantear, bueno, allí por allí no está la izquierda, ¿no? Ese no es el proyecto de la izquierda. Muy bien. Eduardo Rubio, bueno, y en ese mundo como proceso único, te traemos ahora al Uruguay en una jornada de movilización de algunos paros de los trabajadores que hay en el día de hoy, y la crítica que hace el primer mandatario, Lacalle Pou, al paro que hacen fundamentalmente las maestras y maestros. Dice que tienen que hacerse cargo del paro, pero también de que van a dejar a un gran número de chiquilines sin comer. Bueno, esta forma de cuestionar el derecho de los trabajadores a luchar a través de un paro, una huelga, es reiterativo. Yo recuerdo incluso a la ministra, a la ex ministra María Julia Muñoz, criticando los paros docentes porque se perjudicaba a los estudiantes. Ahora, digamos que la punta de lanza son los comedores escolares y los niños que hoy lo van a comer. Y me parece que está bien, que hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, en un país que los niños que no van a la escuela se quedan sin comer, tiene que hacerse cargo el presidente del Poder Ejecutivo de que este pueblo pasa hambre. Pues las escuelas no se hicieron para que los niños coman. La comida tiene que estar en la casa. Y tiene que llegar a partir del salario que se gana dignamente en el trabajo. Entonces, cuando hay un mundo de gente sin trabajo, desocupada, en la marginalidad, en la precariedad, que no le alcanza para comer, y por tanto la escuela se transforma en el comedor, hay que hacerse cargo, presidente, de eso. Yo creo que sí. No es por culpa de los maestros que no hay comida en la casa de los niños. No es por culpa de los maestros. Eso es culpa, responsabilidad de quienes gobiernan y aplican un modelo económico que lo que distribuye es el hambre y la pobreza, al tiempo que genera privilegios incalculables para los dueños del poder. Entonces la respuesta nuestra es eso, hay que hacerse cargo, presidente. Acá hay niños que no comen porque en la casa no hay comida, no porque hay un paro en las escuelas. Muy bien. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por la opinión y por el tiempo. Bueno, un gusto y un saludo para toda la audiencia.